Yo quiero ver las manos arriba de lo que se planta con la policía. Yo quiero ver a la gorra correr. Yo quiero ver las manos en alto que vamos a plantarnos con todo su rato. Yo quiero ver a la gorra correr. A la gorra correr. Yo quiero ver a la gorra correr. A la gorra correr.